Ay, ella no es normal. Ella me lleva a la altura. Chula, buen chula. Fuera del planeta ella es. Chula, buen chula. Fuera del planeta ella es. Chula, buen chula. Fuera del planeta ella es. Y yo sí que he buscado en el mundo, pero no hay otra igual. Y yo daría lo que tengo para poderte agarrar. Su cuerpo es cultural, me pone a los. Bye.